Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Disturbios en Myanmar entorpecen las labores de rescate en zonas devastadas por el potente terremoto del viernes. Se revisa ligeramente a la baja la predicción de muertes en caso de megaterremoto en Japón y la cifra de muertos en la franja de Gaza supera los 1,000 desde que Israel reanudó su ofensiva. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El número de muertos en Myanmar tras el devastador terremoto de la semana pasada ha superado los 2,000. También se cree que hay cerca de 4,000 heridos. El ejército ha señalado que se desconoce el paradero de cientos de personas más. El terremoto de magnitud 7,7 sacudió la zona central del país, cerca de Mandalay, el viernes. Las réplicas dificultan las labores de rescate y existe el peligro de que edificios gravemente dañados se derrumben. Medios locales compartieron imágenes de lo que parece ser el interior de un edificio de apartamentos derrumbado. Posteriormente, una anciana y sus nietas fueron rescatadas de entre los escombros. Algunas personas han acudido a templos budistas. Se unen a quienes ya habían buscado refugio tras huir de los combates entre la junta militar y las fuerzas prodemocráticas. Myanmar ha estado sumido en el caos desde que los militares tomaron el poder en un golpe de estado hace más de 4 años. La inestabilidad actual entorpece las labores de socorro y también se observan daños por el sismo en zonas de combate. Algunos grupos prodemocracia se han comprometido a pausar los combates durante 2 semanas para facilitar el flujo de ayuda internacional. En Bangkok, capital de la vecina Tailandia, un rascacielos en construcción se vino abajo por el terremoto. Las autoridades locales informaron que por lo menos 12 personas murieron y más de 70 siguen desaparecidas. Otros edificios presentan daños por el sismo. Las autoridades tailandesas han iniciado una inspección de seguridad exhaustiva. En una entrevista en línea con la NHK el lunes, Mochizuki Daihe, jefe de misión en Myanmar de la Organización Internacional para las Migraciones, pidió ayuda al mundo para paliar las consecuencias del devastador terremoto ocurrido la semana pasada en ese país. Según Mochizuki, Mandalay, que es la segunda ciudad más grande de Myanmar, se enfrenta al peligro de deterioro del orden social y de las condiciones de higiene. El jefe de misión de la Organización de la ONU explicó que muchas personas están durmiendo en parques o en la calle, y advirtió que la situación podría agravarse, dado que antes del terremoto ya había más de 3 millones de desplazados internos. Por otra parte, el entrevistado indicó que en torno a una cuarta parte de los aproximadamente 200 empleados que la organización tiene en Myanmar se encontraba en Mandalay, cerca del epicentro, o en otras zonas afectadas, y agregó que algunos de ellos sufrieron daños en la vivienda. No obstante, aseguró que siguen participando en las operaciones de reconocimiento y socorro desde las oficinas donde están alojados de forma temporal. Mochizuki también reveló que el ejército de Myanmar envió a las agencias de la ONU una solicitud de asistencia por escrito, algo sin precedentes y reflejo de la devastación provocada por el terremoto. El jefe de misión dijo que a fin de poder entregar suministros de ayuda a los necesitados, se debería permitir que los trabajadores humanitarios accedan a áreas fuertemente restringidas y controladas por los militares. Según una comisión formada a instancias del gobierno de Japón, hasta 298,000 personas podrían morir en caso de que ocurriera un megaterremoto en la fosa de Nankai a lo largo de la costa japonesa del Pacífico. Dicha cifra es algo inferior al cálculo efectuado hace más de una década. Se dice que dentro de los próximos 30 años hay una probabilidad aproximada del 80% de que ocurra un terremoto de una magnitud que oscila entre 8 y 9 a lo largo de la fosa de Nankai. Fukua Nobuo, profesor emérito de la Universidad de Nagoya, presentó el informe de la comisión al ministro a cargo de la gestión de desastres, Sakai Manabu. Este último dijo estar convencido de que los daños pueden reducirse si se implementan medidas y se actúa en conformidad con los planes trazados, y aseguró que el gobierno hará todo lo posible para promover dichas acciones. Según el informe, se prevé que el terremoto tenga una magnitud máxima de 9. En cuanto a la intensidad sísmica, que va de 0 a 7 en la escala japonesa, se pronostica que será de 6 débil o más en 24 prefecturas, mientras que podría subir a 7 en otras 10. Por otro lado, la comisión considera que un tsunami de más de 30 metros de altura podría afectar partes de las prefecturas de Kochi y Shizuoka, mientras que olas de al menos 10 metros podrían llegar a Tokio y a otras 12 prefecturas entre las regiones de Kanto y Kyushu. Según las predicciones, 298 mil personas morirían en el peor de los casos. Esto sucedería si el terremoto ocurriera en invierno, bien entrada la noche. La mayoría de las muertes las causaría el tsunami. Esa cifra es tan solo un 8% inferior al cálculo anterior, a pesar de que se han tomado medidas para que la gente pueda ponerse a salvo con mayor rapidez, como la construcción de diques y el establecimiento de torres de evacuación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Autoridades de salud de la Franja de Gaza señalan que más de 1,000 personas han muerto desde que Israel reanudó su ofensiva en el territorio. El ejército israelí reinició los ataques el 18 de marzo en medio del estancamiento de las negociaciones de alto al fuego con el grupo islámico Hamás. Las autoridades de salud gazatíes cifran el número de muertos en 1,001 desde esa fecha. El lunes, Israel emitió una orden de evacuación a los residentes de gran parte de la zona de Rafah, en el sur de la franja, al mismo tiempo que intensificaba la ofensiva. Por otra parte, desde hace varios días se registran protestas en Israel contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes afirmaron que la renovada ofensiva podría poner en peligro la vida de los rehenes israelíes. Una gran multitud se congregó el lunes en el centro de Jerusalén para pedir al gobierno que logre la liberación de los rehenes a través de negociaciones con Hamás. Netanyahu ha estado bajo un mayor escrutinio desde que un medio de comunicación israelí informó el lunes que dos de sus asesores fueron arrestados bajo sospecha de aceptar sobornos de una persona relacionada con Qatar, país que se desempeña como mediador en las conversaciones con Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que hay formas de ser reelegido, por lo que no descarta la posibilidad de optar a un tercer mandato. Así lo manifestó en una entrevista telefónica con NBC News el domingo. Según la cadena estadounidense, Trump hizo algunos de sus comentarios más extensos hasta la fecha sobre la posibilidad de disfrutar un tercer mandato. Esto es algo que prohíbe la Constitución y modificar el límite de dos legislaturas exige superar obstáculos importantes. NBC News preguntó a Trump si le habían presentado planes para optar a un tercer mandato, a lo que el presidente respondió: «Hay métodos por lo que podrías hacerlo». Cuando se le preguntó si uno de ellos podría ser que el vicepresidente Vance se presentara como candidato y en caso de ganar las elecciones se diera el cargo a Trump, este repuso: «Ese es uno», pero añadió que también hay otros. El presidente dijo que mucha gente quiere que ocupe un tercer mandato, pero recordó que apenas ha asumido el cargo. Trump señaló: «Simplemente les digo que tenemos un largo camino por recorrer», y agregó que ahora está centrado en el presente mandato. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Disturbios en Myanmar entorpecen las labores de rescate en zonas devastadas por el potente terremoto del viernes. Se revisa ligeramente a la baja la predicción de muertes en caso de megaterremoto en Japón, y la cifra de muertos en la Franja de Gaza supera los 1,000 desde que Israel reanudó su ofensiva. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.